Bueno, Sandra, comentame de qué se trata la iniciativa Rumbo a Gaza, por qué decidieron 13 mujeres empezar este viaje que arrancó hace ya un tiempito y cuáles son los objetivos, ¿no? De esta organización. Bueno, mira, Rumbo a Gaza es, bueno, es una organización en España se llama Rumbo a Gaza, en otros sitios se llama Freedom Flotilla. Bueno, hay en muchos países esta iniciativa que confluyen en una iniciativa única, que se han hecho varias campañas de diferentes barcos internacionales de navegar hacia Gaza para romper el bloqueo de la franja de Gaza, el bloqueo ilegal al que tiene sometido Israel a la franja de Gaza. Ahora, la idea es demostrar al mundo, digamos, cuál es la iniciativa o la fuerza que está teniendo en este momento Israel sobre la franja de Gaza. Y sin embargo, en este caso les tocó a ustedes sufrir en primera persona, ¿no? Lo que es la fuerza militar de el ejército ocupante De Israel. israelí, ¿no es así? Sí. Vamos a ver, las iniciativas de estas diferentes, porque ha habido, como te digo, diferentes campañas con barcos de rumbo a Gaza, el mensaje inicial o la iniciativa, lo importante es denunciar el bloqueo ilegal al que está sometido la franja de Gaza, sus habitantes, e intentar romperlo, llamar la atención, ¿no? Se han hecho otras campañas, como te digo, en una de ellas, en el 2010, que iban varios barcos de diferentes países, uno de ellos, el barco turco en concreto, fue atacado, fue asaltado por el ejército israelí. Y mataron a 9 personas en ese momento. Posteriormente murió otra persona más. Y el resto de las campañas han sido saboteadas de una forma o de otra para que no puedan llegar los barcos hacia Gaza. De hecho, Lo que me esto que vos preguntaba. estás comentando, el barco turco, ese asalto motivó la ruptura de relaciones entre Turquía y Israel, si Israel, no me equivoco, sí. y hace muy poco, hace solamente unas semanas, que retomaron las relaciones entre los dos países justamente por esto, ¿no? Sí, han retomado las relaciones y entre ellas, 2 días antes de nuestro asalto, o 3, nos llegó la noticia de que Israel por fin indemnizaba con 20 millones de dólares a Turquía por esa matanza que hizo. Cosa que los familiares también nos ha llegado, eso habría que confirmarlo, que los familiares lo han rechazado. Nos llegó esa noticia. De alguna forma a las mujeres, a las 13 mujeres de los 5 continentes que navegábamos allí, nos tranquilizó porque pensábamos que eso podría ser bueno, como un gesto de Israel de que no iba a haber en nuestro caso un asalto por la fuerza, un asalto violento, aunque nunca no teníamos la seguridad para nada, ¿no? La Claro. ambigüedad de Israel puede ser. Y de hecho lo es tremenda, ¿no? Pero bueno, de alguna forma nos tranquilizó en nuestro Ahora, caso. te interrumpo porque antes de llegar a lo que sucedió, me interesa mucho preguntarte ¿por qué todas mujeres? Me parece algo simbólicamente muy importante, muy interesante y me gustaría que lo cuentes. Sí, es muy importante. Bueno, te diré que nosotras no es que decidiéramos hacernos a la mar y nosotros lo organizamos. No, no. Esta iniciativa se ha organizado entre muchos países y se decidió que 13 mujeres fuéramos. ¿Por qué? Porque queríamos llevar un mensaje de las mujeres del mundo a las mujeres de Gaza que están sosteniendo y cohesionando mucho la sociedad de Gaza. Queríamos llevarles y bueno, a las mujeres simbólicamente y al resto de los habitantes, ¿no? Y a Palestina también, al resto de Palestina, un mensaje de solidaridad, un mensaje de hermandad, un mensaje de justicia y un mensaje de paz. Creemos que las mujeres somos portadoras de un espíritu pacifista en general, un espíritu creativo, y entonces, bueno, por eso se decidió, aunque anteriormente en otras campañas ya se había hablado de la posibilidad de que fuesen barcos de mujeres, bueno, pues esta vez se decidió que fuéramos mujeres. Y bueno, efectivamente tiene una carga simbólica muy importante. Todas las campañas de barcos hacia Gaza para romper el bloqueo son muy simbólicas, pero esta quizás lleva una carga simbólica más profunda. Además de ustedes, ¿estaban llevando algún tipo de mercadería, algo, algún tipo de ayuda, concreta, digamos, para las poblaciones de Gaza? No, no lo estamos llevando por la experiencia de otras ocasiones en las que sí se ha llevado, sobre todo después de grandes bombardeos masivos y largos a la población de Gaza, que se llevaba pues materiales para la reconstrucción de viviendas, cemento, medicamentos, alimentos. La experiencia ha sido que Israel. El ejército israelí ha asaltado los barcos, ha secuestrado a los tripulantes y se ha quedado con esas mercancías. Entonces, no tenía sentido para que ellos se la queden, ¿no? Y realmente era un barco pequeño, era unos 15 metros lo que íbamos, y era un barco mucho más simbólico. No llevábamos nada, llevábamos nuestras personas como portadoras y símbolos de este mensaje para romper el bloqueo ilegal de la Franja de Gaza, romper la injusticia y por la libertad de Palestina y sus gentes. Recordemos a los oyentes principalmente el hecho de que Israel, como parte de la ocupación que lleva adelante sobre los territorios palestinos, se detiene el monopolio de lo que son las aguas territoriales que dan sobre la Franja de Gaza y que dan sobre los territorios de Palestina. Un poco este tipo de organizaciones lo que tratan de hacer es justamente, como bien decía Sandra, denunciar este tipo de situaciones. Ahora te pregunto, el asalto por parte del ejército israelí se dio en aguas que ellos reivindican como territoriales israelíes o se dio en aguas internacionales. No, no, se dieron en aguas internacionales. Estábamos a 35 millas. Esos son aguas internacionales. Y de hecho, los otros asaltos a otras flotillas han sido en aguas internacionales. 35 millas. Ellos consideran 20 millas, que es el territorio de Gaza, que pertenece a Palestina, que ellos lo han secuestrado, ese territorio, y lo han declarado. Hay aguas territoriales israelíes. Es absolutamente absurdo e ilegal. Ilegal, Claramente. ellos no pueden, no son aguas que le pertenecen. Pero aún así, no estábamos ni tan siquiera en esa línea imaginaria que ellos han marcado, que creen con derecho a su pertenencia y hacer allí lo que quieran, ¿no? No, no, es que estábamos en aguas internacionales, ¿Y que lo cómo se cual dio? ¿Cómo agrava fue más este la situación. asalto? Bueno, pues el asalto fue, nos rodearon, íbamos viendo en la distancia buques armados de la Marina israelí, impresionante despliegue, y bueno, vinieron con dos lanchas Zodiac, en la que venían 15 personas de la Armada israelí. Y bueno, nos exigieron que parásemos el barco, que abordaban. Bueno, pues fue un secuestro, realmente fue un secuestro. Abordaron el barco, afortunadamente no hubo violencia, no hubo violencia física, sí la hubo porque nos violentaron a parar el barco, ¿no? Y a permitir, no a permitirla, sino que, bueno, tuvieron que entrar por la fuerza en el barco. Y nos desviaron el curso, de tal forma que nosotros íbamos en una dirección este y nos desviaron al noreste hasta llegar a un puerto en Israel. Desde ahí, a ustedes las llevan a territorio israelí y a partir de allí, ¿qué sucedió? Las empezaron a deportar. Tengo entendido que algunas se fueron prácticamente por su propia voluntad. Va, no fue por su propia voluntad, No. obviamente, pero que no fueron deportadas por la fuerza, ¿es así? No, no, no, no, no, todas hemos sido deportadas. La única diferencia, vamos a ver, nosotros llegamos a Puerto Israelí y fuimos sometidas a un interrogatorio y una presión para que firmásemos unos documentos que no firmamos, porque eran unos documentos que nos autoincriminábamos y declarábamos que habíamos intentado entrar ilegalmente en Israel, y nosotros decíamos claramente que no, que ellos nos habían secuestrado y nos habían llevado a Israel, que nosotros no teníamos ninguna intención de entrar en Israel, ¿no? Entonces no firmamos ningún documento, las preguntas que nos hicieron nos negamos a responder el interrogatorio, porque necesitamos un abogado y necesitamos los cónsules, embajadores, que nos dieran protección, ¿no? La única excepción que hubo fue dos mujeres de Al Jazeera, que estaban cubriendo la información durante todo el trayecto, grandes profesionales, que ellas por una cuestión de la compañía de Al Jazeera y el acuerdo que tenían, ellas sí firmaron la deportación inmediata, no por su propia voluntad, sino bueno, que eran deportadas y ellas en ese momento se fueron, pero más por una cuestión de Al Jazeera que por ellas propias. Y el resto hemos sido todas deportadas. Claro. Nos de ahí, del puerto y de ese interrogatorio larguísimo y bueno, registro de equipajes y demás, nos llevaron a una cárcel israelí en la que pasamos un día prácticamente. Allí vinieron nuestros abogados al cabo de horas, todos los cónsules, embajadores y demás de los países que tienen relaciones, porque Malasia y Argelia, que había mujeres de esos países, no tienen relaciones. El resto sí, y de ahí al final nos recomendaron los abogados que sí firmásemos la deportación, pero no firmásemos el reconocimiento de que habíamos hecho algo ilegal, porque no es cierto. Y en ese momento ya se empezó a tramitar la deportación, de tal forma que al día, es que estoy un poco confusa, he llegado hace pocas horas y ha sido muy intenso todo esto, ¿no? De la cárcel, de un día más o menos en la cárcel, pasamos a un centro de deportación y esa misma noche empezaron a enviarnos a cada una a nuestro país de destino. Otra cosa es que nosotros acordamos que no admitíamos una deportación hasta de ninguna en individual hasta que no nos asegurasen que todas y cada una teníamos ya un vuelo acordado para nuestro país de origen. Y así ha sido. Claro. Sandra, ¿cómo sigue esto? ¿Qué es lo que van a empezar a hacer ahora a partir de la organización? Además de la situación puntual de ustedes y lo que vivieron, ¿cómo van a continuar, digamos, y qué proyectos tienen para el futuro con la organización? Bueno, de momento ahora todo está activo, porque bueno, todo las mujeres que estábamos en el barco éramos portadoras de un mensaje y no éramos nosotras las protagonistas. Hemos sido un medio, ¿no? Y entonces con esto nosotros ahora personalmente todas y cada una hemos adquirido un compromiso personal para ahora la vuelta mantener viva esta información, que la gente se entere, que la gente no se olvide de que Gaza está bloqueada. Lleva 10 años con un bloqueo ilegal. Palestina está ocupada. Entonces todavía hay muchísimo trabajo de que esta acción siga a la luz. Bueno, tenemos que participar en muchas charlas, tenemos todavía que escribir mucho, publicar fotografías. Bueno, todavía dentro de cada una, en cada una de nosotras, tenemos todavía mucho trabajo. Rumbo a Gaza y el resto de las organizaciones, pues ahora hay que empezar bueno, a seguir esta campaña, evaluar un poco cómo ha sido. Y supongo que cuando se recuperen fuerzas, porque esto ha sido un desgaste personal para muchísima gente, ten en cuenta que todo esto es absolutamente voluntario. absolutamente voluntario todo este trabajo y hay que recuperar muchas cosas. Y bueno, se continuará la campaña porque el bloqueo ya son 10 años, ¿no? Y no vamos, en principio, la intención es no parar hasta que este bloqueo ilegal se consiga romper, que nuestros gobiernos exijan a Israel que rompan ese bloqueo. Sandra, me imagino que durante este viaje han recolectado y producido muchísimo material, en tu caso la fotografía, pero también alrededor del mundo con respecto a esta campaña. ¿A dónde podemos encontrar todo ese material? ¿Cómo podemos ver lo que han producido, leer posiblemente en castellano lo que están haciendo? Bueno, en castellano os voy a remitir a la página www.rumboagaza.org. Ahí se está concentrando lo que es el material en castellano. De allí se puede acceder a otras, a las campañas de otros países, ¿no? Hay campañas muy potentes como en Canadá, en Italia, en Grecia. Ahí se puede remitir. Ahí podéis encontrar mucha mucha información para empezar, porque luego hay muchísima más información en Facebook. Todas las campañas tienen su página. Bueno, pero si queréis, podéis comenzar por adentraros en la de rumboagaza.org y ahí hay bastante información. Y efectivamente, mira, ahora cuando has llamado, yo estaba, a pesar de estar cansada, estaba encendiendo el ordenador para pasar fotos de las que he estado haciendo en estas jornadas. Soy fotógrafa, no he podido llevar un equipo profesional, he llevado solo una cámara compacta en previsión de que se perdiese ese equipo en el asalto. Son fotos testimoniales, ¿no? Sandra, te vamos a dejar descansar. Te agradecemos muchísimo, la verdad, por estas palabras y obviamente toda la solidaridad. Te vamos a hacer llegar, obviamente, todo el material que tengamos a disposición. Desde aquí a disposición para lo que necesiten. Vale, de acuerdo. Oye, muchísimas gracias. Agradeceros muchísimo a los medios que estáis haciendo eco de esta acción. Y bueno, es absolutamente primordial que sigáis en ello, porque si no esto se quedaría en una anécdota. Es importante que se le dé difusión y muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias a vos por contestarnos, Sandra. Hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós.